nos da una firmísima seguridad, un consuelo y una inquebrantable fortaleza para soportarlos. Consideremos en segundo lugar la necesidad que tenemos como seres humanos de amor. El cristianismo es la religión del amor. San Juan define a Dios con estas palabras: Dios es amor. Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Jesús mismo nos reveló el amor del Padre a nosotros con estas conmovedoras palabras: Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo unigénito. Juan 3:16. Cada anciano puede repetir con San Pablo, cuando pensaba extasiado en el amor de Dios: Me amó y se entregó a la muerte por mí. Me amó y se entregó a la muerte por mí. Gálatas 2:20. Toda nuestra religión cristiana fue magistralmente sintetizada por el mismo Jesucristo en dos mandamientos: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más importante y el primero de los mandamientos. Pero hay un segundo parecido a este. Dice: Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en estos dos mandamientos se basan la ley y los profetas. Mateo 22, del versículo 37 al 40. Tercera, ¿cómo llena la necesidad de pertenencia una auténtica vida religiosa? Si tienes la dicha de ser un miembro de la Iglesia Católica, tienes en ella una fuente inagotable para saciar plenamente tu necesidad de pertenencia, porque eres nada menos que un miembro de ese cuerpo maravilloso que fue llamado por San Pablo el cuerpo místico de Cristo. Él es la cabeza y nosotros somos los miembros. Eres templo del Espíritu Santo. Formas parte de esa unión maravillosa que se da entre los bienaventurados que ya gozan de Dios en el cielo, las benditas almas que esperan su purificación final y la Iglesia militante de los que todavía estamos en camino hacia el cielo, luchando por servir a Dios en la vida presente. La necesidad de logro y reconocimiento. Si vuelves la cabeza atrás para mirar el recorrido de tu vida pasada, encontrarás unos fundamentos muy sólidos para tus sentimientos de logro. Sin duda, has tenido algunos logros materiales, pequeños o grandes, pero tu ambición de logro puede elevarse todavía más arriba mediante la religión, porque cada una de tus buenas obras está mereciendo no un galardón transitorio, sino un premio eterno e imperecedero, como nos enseña San Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 17. Lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera que pronto pasa, pero nos trae como resultado una gloria eterna mucho más grande y abundante. Tu relación con Dios te posibilita el último y definitivo logro, que consiste en alcanzar la eterna felicidad del cielo. Para eso fuiste creado, como lo enseña acertadamente Ignacio de Loyola en sus famosísimos ejercicios espirituales. El hombre fue creado por Dios para alabarle, reverenciarle y servirle en esta vida, y mediante esto salvar su alma. Si consigues la salvación eterna, has obtenido el máximo logro de toda la existencia. Y será Dios mismo quien reconozca, agradezca y premie todo lo bueno que hayas hecho, todas las obras buenas que tú haces por los demás merecen un premio eterno de gloria. Cualquiera que le dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por ser seguidor mío, les aseguro que tendrá su premio. Mateo 10:42. Y finalmente, la necesidad de autorrealización. Toda religión consta de tres elementos: un conjunto de verdades sobre Dios; segundo, un código ético de comportamientos; y tercero, un culto a la divinidad. Si tienes la gracia y la dicha de pertenecer a la Iglesia Católica, en estos tres factores encuentras un cúmulo de elementos para la satisfacción de tus metanecesidades y para conseguir tu verdadera autorrealización. Verdades sublimes de la religión cristiana, como la vida trinitaria, la encarnación del Verbo, la creación y redención del hombre, la fundación de la Iglesia, los sacramentos, la vida eterna y todas las verdades contenidas en nuestra profesión de fe, en el credo que recitamos en la misa cada vez que asistimos a la Eucaristía. Los valores éticos de una elevación suma, como la justicia, la pureza, la fidelidad matrimonial, el amor a la verdad, pero sobre todo el amor a Dios y a los hermanos. Y en tu vida de diálogo con Dios y culto a la divinidad, hallarás medios aptísimos para tributar culto a Dios y recibir sus bondades, especialmente en los sacramentos de la nueva ley, en la sagrada liturgia, en la meditación de la palabra divina, en la oración personal y comunitaria. Elevemos nuestro corazón a Dios para terminar esta reflexión repitiendo el Salmo 71, que es la oración de un anciano. Señor, en ti busco protección, no me defraudes jamás. Líbrame, ponme a salvo, pues tú eres justo. Dígnate escucharme y salvarme, sé tú mi roca protectora, sé tú mi castillo de refugio y salvación. Tú eres mi roca y mi castillo. Dios mío, líbrame de las manos del malvado, de las manos del criminal y del violento, pues tú, Señor, desde mi juventud eres mi esperanza y mi seguridad. Aún estaba yo en el vientre de mi madre y ya me apoyaba en ti. Tú me hiciste nacer, yo te alabaré siempre. He sido motivo de asombro para muchos, pero tú eres mi refugio. Todo el día están llenos mis labios de alabanzas a tu gloria. No me desprecies cuando ya sea viejo. No me abandones cuando ya no tenga fuerzas. Mis enemigos, lo que quieren es matarme. Se han aliado y hacen planes contra mí. Dicen, persíganlo y agárrenlo, pues Dios lo ha abandonado y nadie puede salvarlo. No te alejes de mí, Dios mío, ven pronto a ayudarme. Que sean avergonzados y destruidos los enemigos de mi vida. Que sean puestos en ridículo los que quieren mi desgracia. Pero yo esperaré en todo momento y más te alabaré. Todo el día anunciaré con mis labios que tú me has salvado y nos has hecho justicia. Esto es algo que no alcanzo a comprender. Contaré las grandes cosas que tú, Señor, has hecho. Proclamaré que solo tú eres justo. Dios mío, tú me has enseñado desde mi juventud y aún sigo anunciando tus grandes obras. Dios mío, no me abandones aun cuando ya esté yo viejo y canoso, pues aún tengo que hablar de tu gran poder a esta generación y a las futuras. Tu justicia, oh Dios, llega hasta el cielo. Tú has hecho grandes cosas. No hay nadie como tú. Aunque me has hecho ver muchas desgracias y aflicciones, me harás vivir de nuevo. Me levantarás de lo profundo de la tierra. Aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Yo por mi parte cantaré himnos y alabaré tu lealtad al son del arpa y del salterio. Dios mío, Santo de Israel, mis labios se alegrarán al cantarte, lo mismo que todo mi ser que tú has salvado. También mi lengua dirá a todas horas que tú eres justo, pues los que querían mi desgracia han quedado cubiertos de vergüenza.